Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos, compartiendo, este jueves, este nuboso jueves, hoy es 27 de mayo de 2021. Digo nuboso porque de hecho vamos a tener así todo el día e incluso se espera lluvia el día de hoy. Lo que tenemos para ti hoy en el programa, que lo tenemos bastante cargado, y es que ahora en cuestión de minutos vamos a charlar con el delegado municipal de Igualdad, con Pablo Cordero, con el que vamos a hablar sobre el primer plan de igualdad interna del Ayuntamiento de Gelves, que fue aprobado ayer en el Pleno Municipal. Justo después tendremos el informativo local y diario, y cuando termine el informativo vamos a hablar con Rosario Morales Martín, que es la coordinadora de la biblioteca escolar y del plan de lectura del IES de Gelves. Nos contará algunas novedades del centro relacionadas con el proyecto de la biblioteca, concursos y premios recibidos recientemente por el alumnado. También han desarrollado obras y nueva asignatura de teatro para el alumnado de cuarto de la ESO. En la segunda hora vamos a charlar con la alcaldesa, con Isabel Herrera, sobre varios temas que están muy de actualidad. Entre ellos, bueno, la situación de nuestro municipio conforme a lo que es el coronavirus, lógicamente. Pero también vamos a hablar con ella sobre el aparcamiento y el tema de los trasplantes de los árboles. También vamos a hablar con ella de la suciedad de las calles y vamos a hablar con ella de muchos temas que tenemos que tocar, ¿eh? Por último, en el Generando Igualdad, Carmen González, del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves, dentro de las actividades del mes por la salud de las mujeres, continuará con la serie de entrevistas iniciada el pasado jueves, dedicada a las mujeres que cuidan de mujeres. Se charlará con Cristina del Rocío Díaz del Valle, que es podóloga de nuestra localidad. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, hoy tenemos mucha plancha, porque las cosas son como son. Pero es que mañana vamos a conocer a un chico súper joven que se llama Canalete, que va a venir a presentarnos su nueva canción que se llama Eres lo mejor que tengo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.

Bueno, pues hay un tema, vamos a tocarlo también en el informativo dentro de un rato, pero hay un tema muy interesante. Ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Gelves y en ese pleno, bueno, pues se aprobó ese primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de Gelves, que hoy vamos a conocer un poco más en profundidad, gracias al delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, a Pablo Cordero. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. Muy buenas, Isra, ¿qué tal? Muchas gracias por estar, dejarme que esté otra vez por aquí con todos vosotros y vosotras. Aunque ahora entraremos en materia, sí quiero conocer a grandes rasgos qué es este primer plan de igualdad interno presentado por el equipo de gobierno municipal que se presentó ayer y se aprobó por unanimidad en el pleno. Isra, pues bueno, te comento así a grandes rasgos. En principio, un plan de igualdad, ante todo, es un compromiso que se asume desde el Ayuntamiento y desde, como no, desde esta delegación de igualdad, pero la idea es de manera transversal desde el Ayuntamiento al completo para cumplir, por una parte, nuestras leyes de igualdad de género y oportunidades entre hombres y mujeres y integrando dentro de ese plan un conjunto de objetivos o de medidas que se han establecido pues a partir de un diagnóstico de la realidad que existe en nuestro ayuntamiento. Ese plan de igualdad se genera a través de la participación y el consenso de la representación legal de la plantilla de este ayuntamiento y se ratifica, como bien tú decías, en el pleno de la corporación municipal que ocurrió en la sesión celebrada ayer. En definitiva, por dejarlo más claro, ¿no?, para la población, al final es una hoja de ruta consensuada pues para conseguir que sea efectiva, que sean efectivas las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en nuestro caso, pues en el caso de la cultura y la gestión interna del ayuntamiento. Tenemos dos planes de igualdad, uno al que le hemos dado mucha discusión ya con anterioridad, que es ese plan de igualdad municipal, que va dirigido a la ciudadanía, sí. Y este, en este caso, que es el interno, pues que es más de gestión interna del ayuntamiento para promover la igualdad entre la plantilla y en la gestión administrativa. Esto se empezó a gestar, aunque la idea viene de bastante más atrás, se empezó a gestar sobre el finales del año pasado, ¿no?, de 2020. Y aprobándolo el ayuntamiento, aprobándolo el pleno, ¿significa que ya se instala ese plan interno, Pablo? Así es. Evidentemente hay que se gesta a partir de un compromiso que tiene la Junta de Gobierno de este ayuntamiento y el propio equipo de gobierno. Y durante toda esta primera etapa lo que se ha hecho es crear una comisión negociadora en base a esto que te decía, una negociación entre la representación legal de los trabajadores y el propio ayuntamiento para gestar de alguna forma ese plan de igualdad que ayer se aprueba. A partir de ahora lo que ya se pone en marcha es un equipo de trabajo, una comisión de seguimiento de ese plan para cubrir que se cumpla y claro, la primera etapa de actuación es este semestre que nos queda de año, ¿no? Comenzamos el día 1 de junio, que estamos al llegar, hasta finales de diciembre, ¿no? En esa el plan tiene una vigencia de 4 años. Uh-huh. y ya a partir del 1 de junio empezamos con la implantación de las medidas que se engloban dentro de este plan. ¿Sí? Vale, vamos a ir desglosándolo, vamos a ir punto por punto. ¿Cuáles son exactamente los objetivos principales de este primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Gelves de aquí a los próximos 4 años? Pues la finalidad principal es alcanzar que en el ámbito de la gestión interna del Ayuntamiento pues la igualdad de trato y de oportunidades, ¿no?, eliminando pues cualquier discriminación que pudiese existir por razón de género y bueno, y el objetivo final de esta implantación pues de alguna forma es ser un elemento normativo, un documento normativo que refuerce y garantice de alguna forma el disfrute del derecho fundamental de igualdad y contribuyendo pues a la construcción de un nuevo modelo social. Al fin y al cabo los planes de igualdad pues tienen que ponerse en marcha en todas las empresas, ¿no? y nosotros paralelamente ponemos ese plan municipal para que la ciudadanía tenga conciencia de ello. Y este tipo de plan del que hablamos, no todas las empresas tienen que llevarlo a cabo, y nosotros como empresa pública, como ayuntamiento, como no, debemos de ser los primeros para ser un ejemplo en este sentido. Como hemos dicho, el conjunto de objetivos y medidas que se establecen en el plan se implementan durante los próximos años, de 2021 hasta 2025, de manera transversal en todos los departamentos del ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, el plan de igualdad lo que va es aumentar las posibilidades de introducir de manera horizontal la perspectiva de género en todas las áreas municipales. Bueno, en concreto, el contenido, ¿hay acciones que puedan ser más importantes que otras, o todas se van a llevar a la misma vez a cabo? Yo creo que en general todo tiene... El plan en general es muy importante. Lo que sí es verdad que hay algunas medidas que son más fáciles de implementar y otras pues que son un poquito más difíciles, un poquito más tediosas, pero en realidad todas son relevantes. Piensa que este plan está generado a partir de un diagnóstico inicial que se hace desde estudios de la realidad del ayuntamiento, ¿no? Entonces, de alguna forma es un compromiso que nosotros tenemos, y todas las medidas están pensadas para cubrir esa posible problemática o posible mejoría que pudiéramos tener en base a ese diagnóstico, por lo que algunas serán más fáciles, otras tardaremos un poco más de tiempo, por eso la vigencia de 4 años, pero son todas importantes esas. Oye, y ahora que has dicho sobre se está trabajando sobre lo que se había visto, ¿cómo estaba el ayuntamiento? ¿Había desigualdad en el ayuntamiento de Gelves? Pues mira, la verdad que en base al diagnóstico no hay nada en ese diagnóstico que sea extremadamente preocupante, ¿vale? No existía ningún tema concreto que saltara a la vista en ese diagnóstico, que dijéramos, oye, esto hay que acatarlo de manera urgente porque no puede ocurrir, ¿no? Pero sí que hay muchas cositas a modificar y a mejorar. Claro que sí, este plan, un plan de igualdad, pues engloba la igualdad en temas de procesos de selección, engloba de alguna forma algo muy importante que nos parece una tontería, que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Cómo se transforma la realidad en la captación de las personas que ven, por ejemplo, las ofertas de empleo de un ayuntamiento, o las plazas que se sacan a disposición de la ciudadanía de manera pública, y si ese lenguaje inclusivo no está, ¿no? Pongo un ejemplo, si vamos a sacar 10 plazas de policía y de alguna forma se especifica que son 10 plazas para un policía local, se habla todo en masculino, pues al final de alguna forma la sociedad le cala que hay tipos de plazas o de puestos de trabajo que van encaminados a un sexo o a otro, ¿no? Pasa igual al contrario, o sea, cuando hablamos a lo mejor de técnicas de igualdad, de trabajadora social, de psicóloga, normalmente ahí a veces cometemos por costumbre errores en el lenguaje inclusivo. Estas son medidas que son más fáciles de implementar, otras, como hablo de los procesos de selección, más difícil. Una valoración de aquellas áreas que están más masculinizadas, aquellas áreas que están feminizadas, por el contrario. De alguna forma, lo que se intenta con este plan es regular y mejorar que todas las personas del municipio y de fuera de él, cuando tengan que ser atendidas o tengan cualquier tipo de relación con el ayuntamiento y la administración local, estén en igualdad de condiciones en todos los ámbitos y de manera transversal. Entonces, ¿algo preocupante de manera muy detallada? No. ¿Cosas a mejorar? Muchas. Claro. He visto que las acciones se agrupan en ejes temáticos y hay uno en concreto que trata el lenguaje inclusivo. A ver, esto no es nada fácil de llevar a la práctica, el lenguaje inclusivo, pero ¿qué le dirías a las personas que están, viendo, están escuchando, ¿no?, esta entrevista sobre lo importante que es realmente el lenguaje inclusivo? Aunque no es fácil, ¿eh?, de llevárnoslo al hablar del día a día, ¿Pero qué le dirías tú a las personas que no le dan importancia al tema del lenguaje inclusivo? Bueno, de alguna forma el sí que tiene mucha importancia, sobre todo el quizás no es fácil de ver, pero sí que de manera subjetiva nuestra mente empezamos a normalizar cosas que no lo son, y más si una administración local que manda documentación o información o noticias que van dirigidas a la ciudadanía en general, nos acostumbramos a recibirla de alguna forma que a veces nos condiciona, aunque nosotros mismos o nosotras mismas no queramos. Entonces yo creo que es una cuestión no solo de intención, sino que además está englobada en esos planes de igualdad que son de obligado cumplimiento, y además de alguna forma no es tan tedioso como a veces parece, ¿no? No hay necesidad de tener que hablar de todos y de todas, de ciudadanos y ciudadanas. Muchas veces buscar el español es un lenguaje muy rico, tiene muchas opciones dentro de él para poder expresarnos, y a lo mejor basta con que nos acostumbremos a usar el término ciudadanía en lugar de ciudadano y ciudadana, y términos que puedan englobar a todas las personas sin necesidad de crear este tipo de cuestiones. Yo creo, a título personal, que lo que no se nombra pues no existe, y si se nombran las cosas, pues hay que hacerlas de forma conveniente, ¿no? Si nosotros mismos, nosotras mismas no apostamos por la transformación y por la visibilización de una sociedad en la que los hombres y las mujeres, todos y todas, contribuimos a su desarrollo, pues ¿quién lo va a hacer si no, ¿no? Yo creo que hay que nombrar las cosas de manera igualitaria, y de esa manera le damos el protagonismo que merecen en la construcción que nosotros tenemos ahora mismo, la tarea que es la construcción del espacio público. Pablo, nos estamos quedando sin tiempo, pero también me gustaría hablar de que actualmente ya se está llevando algunas medidas, en concreto la de la difusión de este propio plan, pero a ver, ¿por qué es importante para la ciudadanía y las empresas que sepan que este plan de igualdad está funcionando? Bueno, pues en base a esto último mismo que te comentaba, Isa, yo creo que nosotros desde la parte pública, los poderes públicos, tienen la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad y la obligación de promover cambios culturales y sociales, y sobre todo necesarios como este, ¿no? Para alcanzar una situación de igualdad efectiva. Yo creo que hay que cambiar la mirada de la sociedad, y este plan de igualdad y con nuestro compromiso, como yo como delegado y la alcaldesa y todo el equipo de gobierno, nos gustaría convertirnos en referentes de la apuesta por este cambio. Por último, ¿qué le dirías a la ciudadanía de Gelbe sobre la importancia de la igualdad, Pablo? Bueno, pues yo le diría que en primer lugar darle la importancia que tiene, porque el trabajo por la igualdad es un principio de democracia y de justicia, en el que todos y todas de alguna forma debemos y podemos, aunque no lo queramos, poner nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que una sociedad que no trabaja codo con codo construyendo mejoras para el bien común, pues no sería equitativa. De ahí también este otro plan que me gusta tanto citarlo, que es el que va dirigido a la ciudadanía, que no solo va dirigido hacia ella, sino que nace de ella, ¿no? Hemos buscado esa participación, que sea los propios ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía en general, la que pone en marcha las medidas de ese plan de igualdad municipal, para que, y además los dos de manera paralela, para que el ayuntamiento avance al mismo ritmo que la ciudadanía en este sentido. Yo creo que trabajar por la igualdad es un reto conjunto, es un beneficio además cuando lo consigamos compartido, y por eso creo que hay que estar ahí y tenemos que seguir ahí. El BES va a seguir ese camino con un compromiso firme y a partir de estos dos planes de igualdad se pongan en marcha con una acción decidida y un objetivo claro. Bueno, pues en eso quedamos. Vamos a ver cómo va a ir funcionando este primer plan de igualdad del Ayuntamiento de Gelbes. Pablo Cordero, muchas gracias por presentarlo aquí en Gelbes en la Onda. Gracias a ti siempre, y un abrazo y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Gracias. Hasta luego, Pablo. Adiós.

cuando se encuentre finalizada la implantación de la misma. Sobre la fecha exacta de apertura de las piscinas de verano, así como sobre la puesta en marcha de la mencionada APP, se informará próximamente por los canales oficiales de información del propio ayuntamiento. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que desde esta semana el Centro Médico de Gelves cuenta con un nuevo número de teléfono para atender a los usuarios y usuarias. El nuevo número que hay que marcar para cualquier tipo de gestión es el 95-503-7381. Por otro lado, sigue activo el teléfono de Salud Responde, el 95-554-5060, así como el resto de formas de contacto con los servicios del SAE a través de su propia web. ¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Caracolea Gelves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. Ay, caracoles. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. El Aljarafe baja a nivel 2 de alerta por decisión del Comité Territorial de Salud Pública, por lo que se relajan los límites de aforos que manteníamos hasta ahora. Este nuevo nivel se aplica desde hoy jueves y nuestra comarca se une así a Sevilla Capital y a Sevilla Sur, que ya vieron rebajado su nivel la semana pasada. De este modo, en la hostelería se podrá albergar un 75% del aforo en el interior y las mesas se podrán ocupar por hasta 6 personas, mientras que en las terrazas podrán tener una ocupación del 100% y mesas de hasta 8 personas. El cierre de la hostelería es igual para todos los niveles, a las 12 de la noche. Además, las celebraciones podrán tener unas 200 personas en el interior y 500 en el exterior, con porcentajes de aforo y máximos de comensales igual que en la hostelería. Los cines, teatros y circos podrán tener un 75% de aforo y albergar a grupos de 6 personas. La tauromaquia tiene como máximo un 50% de aforo. También los aforos en comercios aumentan al 75% y en deportes del 65% en interior y 75% en exterior, con grupos máximos de 15 y 20 personas respectivamente. Estas son las medidas que se aplican en un día en el que se han reportado 62 nuevos contagios en el Aljarafe y nuestra tasa sube ligeramente a los 169. Afortunadamente no se reporta ningún fallecido. Estos 62 contagios reportados hoy en el Aljarafe corresponden a Mairena del Aljarafe, que han sido 10, Camas 9, San Juan de Andalfarache y Santi Ponce 6, La Puebla del Río 5, Coria del Río 3, Bormujos, Pilas, Castilleja de la Cuesta, Villamanrique, Benacazón y Bollullos de la Habitación 2, y con uno Tomares, Sanlúcar la Mayor, Hinojos, Gines, Salteras, Valencina de la Concepción, Olivares, Espartinas, Castilleja de Guzmán, Carrión de los Céspedes y Almensilla. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos en Gelves los cielos nubosos e incluso se espera algo de lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 27 grados de máxima y los 16 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. publicado en los listados definitivos de personas admitidas y excluidas para el programa de prevención de la exclusión social. El Ayuntamiento de Gelves inicia los preparativos en el pabellón municipal de deportes para las vacunaciones masivas previstas por el Servicio Andaluz de Salud para este verano. Gelves Deporte, nueva página municipal de Facebook. El Ayuntamiento abrirá este verano las dos piscinas municipales. El Centro Médico de Gelves cambia su número de teléfono. El Aljarafe baja a nivel 2 de alerta y relaja las limitaciones de aforos. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Nos vamos hasta Lies de Gelves. Vamos a hablar con la coordinadora de la biblioteca escolar y del plan de lectura de ese instituto, Lies Gelves, el que también ya se le puede llamar don Antonio Álvarez López. Vamos a hablar con Rosario Morales Martín. Rosario, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre una gran desconocida para el público externo, pero muy conocida, lógicamente, en el IES de nuestro municipio, que es la biblioteca, ¿no?, del propio IES. Vamos a hablar sobre novedades del centro que están relacionadas con, por ejemplo, proyectos que hay en la biblioteca y demás. Cuéntanos, ¿qué me vas a decir, Rosario? Sí, sí, pues eso, que este año me he estrenado además como coordinadora en la biblioteca, sí. Aunque ya formaba parte del equipo desde varios años, prácticamente desde mi llegada al centro hace ya 10 años, pero bueno, este año difícil me he estrenado como coordinadora y bueno, no hemos podido hacer todo lo que nos hubiera gustado porque ya sabemos las dificultades por las que atravesamos. Pero aún así, pues hemos conseguido sacar adelante varias cosas, porque es el plan de biblioteca y de lectura, y bueno, estamos muy orgullosos de haber conseguido llevar a cabo, como digo, pues tantas cosas en este año complicado. Incluso concursos, ¿no? Y algún que otro premio. Sí, ese ha sido ya el colofón, ¿no? Estamos muy, muy contentos porque efectivamente hemos participado en varios concursos, de hecho todavía hay, por ejemplo, en el concurso de Coca-Cola también han participado alumnos de nuestro centro y todavía no sabemos los resultados, pero sí lo sabemos de otro concurso que está realizado por el Ayuntamiento de Tomares junto con la Fundación Avanza, que se llama Tomares con Clase, un concurso de relatos cada año con una temática. Este año la temática era los abuelos y bueno, pues el alumnado, inspirándose en sus abuelos, ha participado en el concurso, han participado todos los cursos y bueno, hemos tenido la gran satisfacción de conseguir dos premios, aparte de la satisfacción que ya es que el alumnado participe, que eso es maravilloso, pero bueno, ha tenido también esa recompensa de que hemos tenido dos premios, bueno, han tenido ellos, porque ellos son los que han tenido los premios, nosotros solo hemos coordinado y hemos intentado hacer nuestra labor. Pero tenemos dos alumnas que han recibido premios, primero en las votaciones online, que hubo unas votaciones online en las que se podía, por supuesto, acceder a primero a la lectura del relato y después pues votar. Y la ganadora pues fue una alumna nuestra, Elena Márquez Ruiz, de primero B, que consiguió más de 1.000 votos. Madre y sí, una y el segundo premio también, bueno, no fue premio, pero la segunda ganadora también fue de una alumna nuestra. Y después hemos tenido la satisfacción también que una vez ya se ha realizado el fallo del jurado, pues el tercer premio también ha recaído en una alumna nuestra, en Cristina Romero, de primero C, con un relato precioso llamado El niño del sótano. Así que estamos muy, muy contentos, uh-huh, porque este viernes será la entrega de premios en el patio del Ayuntamiento de Tomares y bueno, pues una enorme satisfacción, por supuesto. Hombre, me parece una gran labor que nuestro instituto, en el IES, se le dé esa prioridad a la lectura, a la escritura, inculcar esos valores que son maravillosos y que se estaban perdiendo mucho en la gente joven. Sí, sí, sí, cuesta un poquito, porque es verdad que hay ahora muchísimo tirón, como ya sabemos, ¿no? Con todo lo virtual, internet, redes sociales, pero bueno, también podemos utilizarlo a nuestro favor, ¿verdad? Y por supuesto que sigan teniendo ese gusto por la lectura que no debe de perderse nunca, y bueno, nuestra labor, y por supuesto que no se me olvide la labor de todos estos tutores y tutoras que han estado detrás apoyando a estos alumnos, por supuesto, para realizar estos relatos, ¿no? Que es importantísimo. Me decía Rosario que te estrenabas en un año difícil. Sí. ¿Cómo funciona una biblioteca en la que hay que tocar los libros para leerlos con todos los protocolos COVID y toda esta historia? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues eso, ha sido muy complicado porque evidentemente no hemos podido realizar las actividades que se realizaban otros años. Ha habido algunas que no hemos podido hacer, como por ejemplo siempre teníamos una feria del libro usado, ¿no? Que era una manera, pues claro, de que los alumnos pudieran acceder a los libros nuevos de cada año, reutilizando además los anteriores. No se ha podido hacer, ni la feria del libro nuevo, que también lo salió bien. Pero sí estamos muy orgullosos de que hemos podido mantener el sistema de préstamos, dándole muchísimas vueltas, pero conseguimos, pues eso, dar un día a cada grupo, y bueno, con todos los protocolos COVID, de cuarentena, de los libros, que los, por supuesto, el alumnado no es el que accede a los libros, sino siempre a través del profesorado, y con todo el protocolo COVID, ¿no?, registrado para todo, pues también hemos conseguido mantener el sistema de préstamos. Después de eso, evidentemente, los alumnos no pueden tocar los libros, todo siempre a través del profesorado y con todas estas medidas. Es una pena porque, claro, parte del encanto de la biblioteca, como dices, es que ellos pues puedan tocar, ver, pero bueno, ha tenido que ser diferente, pero hemos podido mantener el préstamo, que no en todas las bibliotecas se ha hecho. Nosotros pues estamos orgullosos de que eso lo hemos podido mantener también y seguir adelante. No es nada fácil, lo volvemos a decir, no es nada fácil, sí. Todos los protocolos y demás, ya hablando de adolescentes, ¿no?, de pequeñajos y pequeñajas. Sí. A ver, he visto que hay una nueva asignatura de teatro para alumnado de cuarto de la ESO. Sí, bueno, se está proponiendo, todavía no es oficial, todavía nos tienen que dar la aprobación, pero bueno, también ha sido una propuesta por mi parte, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues con el respaldo de mis compañeros y mis compañeras, que bueno, esta mañana por otra vez todos varios me han dicho muy ilusionados, que les encantaría que saliera adelante, que cuente con ellos para participar. El sondeo con los alumnados pues también ha sido muy, muy, muy esperanzador, están muy contentos. Y bueno, pues eso sería poner en práctica una asignatura optativa para cuarto de la ESO. Dentro de las posibilidades que tenemos de ofertar materias de diseño propio, pues eso, es un taller de teatro que sería pues abordar el teatro desde una manera muy práctica, por eso se llama taller de teatro. Y bueno, pues con la maravilla que nos ofrece el teatro de poder trabajar tantísimo. ¿Te hemos perdido, Rosario? ¿Sí? Sí, no, te habíamos perdido, sí, ahora ya te oigo, te habíamos perdido, perdona, continúa. Sí, no, pues eso, que el teatro ofrece múltiples posibilidades educativas, desde las más evidentes, que son... Es lo que yo te iba a preguntar la importancia que tiene que los la gente joven aprenda la cultura, conozca la cultura y ame la cultura, ¿no? Y al final, las artes escénicas es algo, yo creo, que muy atractivo para ellos, mucho. Y para ellas, entonces... Mucho, porque, como digo, eso ofrece muchísimas posibilidades, desde las más evidentes, que son las artísticas y las lingüísticas, pero también como formación integral de la persona. Es que el teatro sirve para todo, porque se le puede dar tantísimos enfoques, es tan multidisciplinar también, que bueno, estamos muy ilusionados y pretendemos que ojalá salga adelante y bueno, y que sea por muchos años. Y si se pone en práctica, ¿tardaría mucho? ¿Sería ya para el curso que viene, me imagino, no? Sí, sí, para el curso que viene empezaríamos ya, sí, con esta optativa. Y bueno, a ver, si ya más adelante, pues evidentemente la idea es que continúe. Y bueno, quizás que continuara en más cursos, ya veríamos, pero bueno, poquito a poco, antes, a ver cómo empieza. Antes la biblioteca era un sitio donde llegábamos, cogíamos el libro que necesitábamos y nos parábamos a leer o a estudiar, ¿no? E incluso lo del sistema de préstamos. Esto era lo que era la biblioteca antiguamente. Ahora se ha convertido en un centro multidisciplinar donde Hay muchísimas cosas, incluso por ejemplo la biblioteca de Helves ha albergado hasta cursos de robótica, ¿no? Sí. ¿Qué más ideas se os ocurre para incentivar al alumno, para que atraer al alumno a la biblioteca del IES? Sí, bueno, como digo, tenemos muchas ideas, a ver si el año que viene las podemos poner más en práctica, como digo, porque este año ha sido muy difícil, porque además de todo el COVID también, bueno, hemos tenido un cambio en el sistema informático de gestión, que también nos ha hecho pues tener que dedicarle mucho tiempo a este tipo de tareas, que bueno, tendrán sus frutos en el futuro, pero este año también, como digo, hemos dedicado mucho tiempo a eso. Pero bueno, tenemos muchas ideas, por supuesto, utilizando todas las nuevas tecnologías para los jóvenes, que para ellos son tan atractivas. De hecho, bueno, eso, dentro de los materiales que queremos comprar para el año que viene, pues va por ahí también, ¿no? Que ellos puedan también pues hacer vídeos, editar vídeos para incentivar a la lectura, a todos, ¿no? Y que ellos pues sean protagonistas de la biblioteca, utilizando también estas tecnologías, y por ahí va un poco la idea. Bueno, sin duda, bueno, pues eso. Bueno, también está bien que no lo hayas dicho, pero también las obras me imagino que habrá afectado un poco a la biblioteca, ¿no? Oh, sí, es que ha sido un año aquí más complicado que en otros sitios, porque también, como sabéis, hemos tenido obras de ampliación, que ahora ha quedado todo maravilloso y estamos también muy contentos, pero claro, ha sido también muy duro, porque claro, encima de todo, las obras, sí, la biblioteca, pues claro, se ha tenido que usar también algunas horas como aula, entonces, claro, un ha caos. Sido muy complicado. Un caos, sí. Pero bueno, fíjate que con un caos así se están consiguiendo cosas llamativas, imaginémoslo cuando las cosas vuelvan a su normalidad. Sí, Rosario, un placer charlar contigo y que sigáis fomentando el amor por la lectura y la cultura en los jóvenes del IES de Helves. Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Ahora, adiós. Adiós, un abrazo. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía. Enseguida vamos a hablar con la alcaldesa de Helves, con Isabel Herrera. Y también tendremos Generando Igualdad. Te dejo con India Martínez, una canción maravillosa que se llama Dejamos de Respirarnos. Quédate aquí, el 88.6 FM. Cuando vamos a mirar más allá de nuestro ombligo, que salvar cielos y mares también, y salvarse a uno mismo. Y sin darnos cuenta, amor, nos hacemos daño. Sobre un témpano de hielo, tú y yo nos tambaleamos. Y sin darnos cuenta, dejamos de respirarnos. Y sin darnos cuenta, dejamos de respirarnos. Sin darnos cuenta, dejamos de respirarnos. Y sin darnos cuenta, dejamos de respirarnos. Como el humo que al tragar se resbala en mi garganta, en el aire permanecen las partículas del alma. Cuando vamos a aprender a escucharlo desde dentro, no hay oxígeno de más esta vez, no nos vale con querernos. Y sin darnos cuenta, amor, nos hacemos daño. Sobre un témpano de hielo, tú y yo no tambaleamos. Te cuido, no me dejes pa' mañana.